Muy buenos días, acá estamos nuevamente en el aire de la 105.5 con este programa de mediodías musicales, minutos más, minutos menos, arrancando con este espacio semanal, en realidad no semanal, sino de algunos días de cada una de las semanas, días que también se van definiendo de manera aleatoria, y de acuerdo a cómo vienen las semanas, feriados más, feriados menos, estamos aquí en el aire de la 105.5 para acompañarte con algo de música, un rato así como para sacudirse, sacarse la modorra de encima. Si nos estás escuchando en vivo, hoy es día martes, 16 de junio ya, luego de una noche más que lluviosa, ha salido el sol aquí en el barrio. Día ideal para poner colgado de los alambrados todo aquello que se puede haber mojado, como te decía, en esta noche más que lluviosa. Si son más o menos las 12 y cuarto del mediodía, quiere decir que nos estás escuchando en vivo, en el aire de la 105.5, la FM Los Coihues. Si no son las 12 y cuarto de este 16 de junio, andás a ver qué día, qué horario, qué momento, qué sentimientos estarás atravesando mientras escuchás este programa de mediodía aquí en el aire de Villa Los Coihues. Nosotros nos vamos a quedar un rato más haciendo música, más o menos una hora y media. Vamos a ver cómo salen las cosas. Lo que estamos seguros es que este ñato que está hablando es el cantante de Metallica y está pidiendo pista para ocupar el escenario. Así que arrancamos con música. All right. Take over, man. Take over. You're well equipped. Horsens, we're then gone. Yes, we're then gone. Har I lyst til at høre mere? Er I tørstige derude? Kan I lide whisky? Er I sikre? Yeah, whiskey in the jar! Down. good Orson. Do this with me. There's something like the fishing, and my men like the fighting. But men, men like me, we like to hear the crowd roar. Yeah, me, I like sleeping, especially in the Molly's chambers. But here I am in prison. Here I am with a ball and chain. Yeah, yeah, my shovel rain down my door. My dog whacked for my daddy, oh. Whacked for my daddy, oh. There's whiskey in the jar, oh. Whiskey in the jar, oh. Mr. Rain, I'm a dear of a dog. Mr. Rain, I'm a dear of a dog. Yeah. Drinking whiskey with you here in Horsens, Denmark. Excellent. Excellent singing, man. You make us feel good, baby. Y este arranque musical del programa del día de hoy, podríamos llamarlo, ¿viste? Esos temas que tenés ganas de poner, de mezclar ahí en el aire, pero que no sabés, que vienen dando vuelta y no sabés dónde enchufarlo, porque por ahí no tienen nada que ver con nada uno con el otro, pero lo único que llevan en común es que están hechos en vivo. Escuchate esta. We'll be right back. Y el nieto este que estamos escuchando se llama algo así como Médéric Collignon, es un jazzero, jazzista, investigador musical francés, que el tipo es fanático de King Crimson, y entonces en el año 2012 sacó un disco que se llama justamente En Busca de Robert Fripp, que es el alma mater de esta banda que nos tiene ahí enloquecido a unos cuantos de los que escuchamos y hacemos, y esta 105.5 la FM Los Coihue. Y andá, ¿sabe por qué? En este momento se ha colado otro amigo que también no sabíamos con qué mezclarlo, cómo encajarlo aquí en este rompecabezas musical que armamos al mediodía, así que el tipo se sube al escenario para hacer una versión de un tema más que clásico de su discografía. Adelante, Roberto. Oh, to break down oppression, rule equality, yeah. Wipe away transgression, yeah. Set the captives free, yeah. We'll be right back. Y ahí se estaba retirando del escenario en este preciso instante el señor Bob Marley, este escenario virtual que armamos aquí en la 105.5, la FM Los Coihues. Algunos días de la semana, en algunos mediodías, mediodía te decía, si todavía no asomaste la cabeza de tu ventana y residís en Bariloche o en algún lugar cercano, mediodía espectacular. Mediodía para desperezarse después de tanta lluvia en el día de anoche, en la noche en realidad, hasta hace no muchas horas estuvo lloviendo, pero baldazos de agua aquí por esta región. La mañana amaneció algo helada de este martes 16 de junio, día particular también dentro de la historia argentina, día doloroso para la historia argentina, pero estamos aquí al mediodía con algo de música para moverte, para sacudirte, para acompañarte. Si querés te podemos dejar el número de teléfono 2944-784040. Te lo repetimos, 2944-784040. El número de teléfono de la 105.5, la FM Los Coihues. Se ha comunicado Paola, que nos está escuchando desde la República de las Victorias. Allí, por el otro extremo de Bariloche, está escuchando este mediodía musical. Le agradecemos. ¿Quién más se ha comunicado? A ver, tomo, dejo un teléfono, que ya lo he tirado un par de veces, pero es el mío. Tranqui, radio, tranqui, que tiré el mío nomás. Y agarro el otro. Se ha comunicado también Adriana, que dice, ah, con respecto a lo de la lluvia que hablábamos, dice, si se mojó el perro, ¿lo colgás del alambrado también? Abrazo, Fabi. Dice Adriana, mire, yo tengo un amigo, Adriana, que decía, cuando tenía algún tipo de inconvenientes en su hogar, en su entorno, igual esto es lo que decía mi amigo, no es que sea así de literal, el tipo te miraba fijo y te decía, las mascotas, las plantas, y la familia también son seres humanos. Eso te decía el ñato este. Se sentaba, respiraba profundo y miraba el infinito. Che, ¿empezamos esto? Yo te quiero, eres mi flota. Espérame un rato más. Hey, taxi, taxi, pare por favor. ¿Cómo está el mundo, compadre? Muy horrible, horrible. Ma, no crean. Eres mi flota. Espérame un rato más. Mi amigo Paul está por llegar. Espérenlo. Yo sé que Paul está por llegar. Cana me está mirando, me olvidé los documentos, la llave, los cigarrillos. El baño está ocupado. ¡Maldita suerte! querer, mi amigo Paul. El avión va a salir a Madagascar, a Lanús, a Moscú. Tengo tiempo, todo el tiempo. Espérame, nena. Mi amigo Paul me va a ayudar. Yo sé que Paul está por llegar. Paul. Mi mamá está en el hospital. No tengo las llaves para entrar. Se fue, perdí el avión, me sigue un auto. Hay un matón que me sigue. Menos mal que espero a mi amigo Paul. Paul, vení, Paul. Te informo sobre la situación en casa, por si te interesa. La persiana de nuestro dormitorio se trabó arriba y se niega a bajar. Las puertas del armario bostezan de noche y de día. La parte de tu lado de la cama se muere de aburrimiento. Una banda de polillas insensatas se comió la cortina azul. Cuelgan de todos los cajones lenguas de trapos sedientas. Las toallas que olvidaste en el suelo envejecieron precipitadamente. Los lirios de plástico que habías puesto sobre el calefactor se marchitaron. No quiero exagerar, pero alguno de los Rolling Stones humedeció con sus lágrimas la pared donde pegaste el póster. El cielo raso se descascara pidiendo que vuelvas. Y de mi corazón mejor no hablemos. Quiero ver qué pasa por ahí. Voy bajando a Buenos Aires. Quiero ver qué pasa ahí. Las noticias son confusas aquí afuera. Nadie sabe qué decir. Unos dicen que mejora, otros dicen que está peor. Otros dicen que es lo mismo. Es por eso que ahora voy bajando a Buenos Aires. Dicen que es lo mismo. Yo sabía que había un tigre debajo de la cama, un orangután en el armario y una araña gigante dentro de un zapato. Yo sabía. Te amaba tanto que para que durmieses tranquila, me levantaba por las noches y les daba de comer al tigre, al orangután y a la araña. Como no me amabas, te resultó fácil creerme loco y no quisiste vivir más conmigo. Me obligaste a tomar un tren. Casi todos los pasajeros descansan con los ojos cerrados. Yo no. No puedo relajarme. Miro la luna por la ventanilla y pienso que estás dormida y que no sabes que hay un tigre debajo de la cama, un orangután en el armario y una araña gigante dentro de un zapato. Que un sueño acabó, ya te dijeron, pero no, que todos los sueñitos no. Maldito rock. Alguien pronuncia mi nombre. La grúa detiene su acción devastadora. Alguien pronuncia mi nombre. Los obreros se quitan los cascos y abandonan su tarea. Alguien pronuncia mi nombre. Alguien pronuncia mi nombre. Alguien pronuncia mi nombre. Soy una demolición en suspenso. Y aquí estamos, no nos hemos ido del aire de la 105.5. Te cuento algo de lo que escuchábamos recién. En principio, los poemas que sonaban en el aire eran poemas de un escritor, poeta, que se llama y se seguirá llamando José Ezbarra. Y algo de la música que escuchamos, yo tendría que encontrar en este momento una carpeta donde había dejado justamente todo separado para poder contarte. Escuchábamos primero un material que el tema se llamó Buenos Muchachos, mi amigo Paul, era ahí el amigo Adrián Otero. Esto fue grabado por una banda que se llamaba Lo Negro, un cassette muy pirata, muy difícil de conseguir en algún momento, que se llamó Soy un Virus, que grabaron varios músicos junto a Enrique Sims allá por el año 1991 y que se vendía ahí nomás en la entrada de los recitales de Lo Negro. Después sonaron Los Redondos con el tema Pura Suerte, esto es del año 82, de los primeros demos que grabaron Los Redondos. Y lo último que escuchamos fue el tema Desastre. Esto está en un cassette que contenía el sonido de varias de las bandas que pasaron por un boliche de la República de la Boca allá en Buenos Aires, que se llama El Samovar de Rasputín. Y ahora prestale atención a esto que vamos a escuchar. Le podríamos poner un nombre así como más o menos sería, más allá de todo lo que nos empecinamos los adultos por complicar las cosas. Mientras escuchemos este tipo de músicas y de vocecitas, hay esperanza. Hola, yo soy Male de 10 años. Y yo soy Julia de 7 años. Somos de Berisso y queremos compartir con los oyentes de FM Los Coihues nuestra versión de Aleluya de Leonard Cohen. Espero que les guste. Chao. Chao. I heard there was a secret chord David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music. It goes like this: the first, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composed an alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. Un verdadero placer poder compartir este tipo de producciones aquí en el aire de la 105.5, la FM Los Coihues. Y la verdad me quedé con ganas de volver a escuchar quiénes son las artistas que hicieron este cover maravilloso. Hola, yo soy Male de 10 años. Y yo soy Julia de 7 años. Somos de Berisso y queremos compartir con los oyentes de FM Los Coihues nuestra versión de Aleluya de Leonard Cohen. Espero que les guste. Chao. Chao. Thank you. Y esto que sonaba en este mediodía musical es toda una declaración de principios que compartimos. Era el flaco Luis Alberto Spinetta con el tema El Enemigo. Felicitaciones, muy lindo todo. Los saludos desde San Julián, un beso para todos. Me encantó escuchar a las vericenses ahí en el programa. Un abrazo. Esa Viola de Puerto San Julián. Fua, de Puerto San Julián, saludos ahí a la familia. Hemos conocido aquellos lugares en algún verano, un lugar verdaderamente precioso. Saludos entonces y se puede decir volveremos, en algún momento volveremos, por lo menos desde el deseo estaremos en algún otro momento, ya con la cabeza recorriendo Puerto San Julián, así que chulengos atentos que en algún momento estaremos nuevamente por ahí. Saludamos a los amigos de la obra de enfrente, de la radio, de la Junta Vecinal que están laburando desde horas tempranas, aprovechando los rayos de sol que hacen más agradable este día. Y si no nos estás escuchando en vivo, puede ser que nos estés escuchando en algún otro momento de la semana, en algún otro horario, andás a ver, de día, de noche, de tarde, fin de semana, día de semana, lunes, martes, todos los días que puede llegar a ser. Porque este programa, esta excusa para escuchar buena música, también lo toman de otras radios a las que agradecemos. Lo están tomando desde Viedma y lo incluyen en algún momento en la programación de Radio Encuentro de Viedma. También lo toman desde la radio Petún Mogueleín del Maitén y también lo ponen en su programación. Creo que también anda por ahí, por Bolsón, por Radio La Negra. Y ya que hablamos de Radio La Negra, le mandamos enormes saludos y agradecimientos a los compañeros y compañeras de la organización Rojinegra, que son los que hacen que esta radio pueda estar en internet, porque son los que proveen del streaming a la red Enfoques, la red de medios comunitarios de la Patagonia. Así que nuestros más grandes agradecimientos ahí al amigo Ishikawa y a sus compañeros de organización Rojinegra por el laburo que hacen para mejorar la red Enfoques cada día. Y si estás escuchando este programa en vivo y se te corta, no es culpa de la organización Rojinegra, sino del proveedor de internet, que cada vez nos manda menos señales estos tipos. Cada vez menos, viejo. Cada vez. Pero ya es un hilito, una babita de internet lo que tenemos para poder tener la radio online. Algo más de música aquí en el aire del mediodía de la 105.5. Esto que vas a escuchar ahora se llama Jaguar, la banda. Está integrada por Rodolfo García en batería y voz, Lito Epumer en guitarra, Dani Ferrón en bajo y Julián Gangber en teclados. Ha editado un disco recientemente, el disco se llama, lo podés buscar, se puede descargar, ahora que tenemos esa suerte está bueno también poder, lo ideal es comprar los materiales, pero dada la distancia y la ansiedad por disfrutar de buena música, podés buscar el disco que se llama Detrás del Río, de la banda Jaguar, y escuchate este tema, se llama Vuelo sobre Águilas. Yeah. Acordate, entonces podés buscarlo. Esto es Jaguar, el disco debut de esta banda, este supergrupo, como les gusta llamarlos a muchos y a muchas. Detrás del Río se llama el disco, editado recientemente, y el tema que escuchábamos en el aire de la 105.5, Vuelo sobre Águilas. Y se nos ha colado un amigo más o menos, perteneciente también al universo spinettiano, el señor Pomo Lorenzo, baterista de aquellos, con un tema de su disco solista, The Limbo's Gate. Tal cual, traducido al inglés, al castellano. Lo que pasa es que no le podemos poner los cazadores de espectro, los cazadores de codos, de cúmulos energéticos, o una entidad de tercera dimensión, o un ser de esta dimensional, porque tenemos que darle el toque de alguna manera comercial para que la gente diga, bueno, ¿qué es esto? Kowalski, acá bajo el iceberg, en mi querida Siberia, escuchando la radio que cambia la temperatura del corazón. Gracias, Kowalski. Le quería pedir algún tema de... Más que algún tema, me gustaría Perro Negro de Zeppelin para levantar un poco la temperatura. Recién saqué la mano para ver si llovía y se me congeló, Kowalski. Desde bajo el iceberg en Siberia. Aquí, caos, manteniendo el equilibrio. Un abrazo y gracias. Gonna make you groove. I jive the way you swing. Gonna make you burn. Gonna make you sting. I jive when you look that way. But your honey drip can't keep away. Can't get my fill. I'm a shine burning red. Dreams of you all through my head. My. Spent my money, I took my car, started telling her friend she wanna be a. I don't know, but I've been told a big leg woman ain't got no soul. I need a girl to hold my hand. Don't tell me no lies, make me a happy man. Bye. Bye. We'll be right back. Thank you very much. Good night. Y esto que estábamos escuchando era Led Zeppelin en vivo allí por el año 1975 en una de las tantas presentaciones que quedaron registradas de manera piratonga primero y que poco a poco podés encontrar con muy buena calidad si tenés un poco de paciencia. Encontrás mucho material de Zeppelin en vivo para disfrutar. Pensar que en un momento era... La canción sigue siendo la misma y no había otra cosa para escuchar de Zeppelin en vivo. Te ibas a ver la película en alguna madrugada porteña o te escuchabas ese disco en innumerable cantidad de veces. Después salieron los videos, los VHS y ya podías tener la película para gastarla en tu casa. Y ahora te podés buscar toda la gira, todos los shows, todos los momentos musicales que quedaron registrados con mejor calidad. Esto es Led Zeppelin en vivo, en el aire de la 105.5, la FM Los Coihues. Prácticamente, mire, ¿qué quiere que le diga? Estamos llegando ya al final de este programa de mediodía. Han llegado varios mensajes que tienen que ver con el tema que compartíamos, esta versión de Aleluya hecha por Male y Juli, allí de la zona de Berisso, cercano a La Plata, así que les mandamos un gran saludo a las artistas. Se ha comunicado la abuela que nos dice, una de las abuelas en realidad, que nos dice, muy bueno, me emociona escuchar a mi nieta, a mis nietas en la radio. Se ha comunicado también un teléfono terminado en 0688 que dice, me encantó la canción de Malena y Julieta. Así que abrazos. Abrazos a todos y nosotros seguimos aquí por un toquecín más en el aire de la 105.5, la FM Los Coihues, la radio de este barrio del mundo, compartiendo música, compartiendo diferentes situaciones, compartiendo también momentos de placer sonoro aquí en el aire de la radio. Epa, ¿qué pasa, viejo? ¿Qué pasa? ¡Hola! Hola, ¿tenés el microfilm? El microfilm, a la pucha, ¿qué pasó? ¿Quién habla? Tengo el soy tu contacto, tengo el microfilm, te lo paso en la cabina telefónica. Cosa complicada acá, ¿para dónde tendré que salir corriendo? Vio que cabina telefónica ya es una de las cosas, es eso, algo de lo que ya quedó en el más allá de la historia de los tiempos, podríamos decir. Sí, sí. Pensar que hubo un momento que era lo más común... Encerrarse en una cabina telefónica. Claro, y entrar con los cospeles a volverse loco, sacarlo del bolsillo y entrar a poner a este, de repente te empieza a tragar cospeles, te superás, todavía no conseguiste ni la cita con la chica, ni le hablaste de nada. Totalmente. ¿Cómo anda, amigo Lucho? ¿Cómo le va a usted? ¿Cómo anda, Fabito? 10 puntos, la verdad, 10 puntos. Con este día que nos ha tocado hoy, 10 puntos. Igual. Total, igual, un calco. Disfrutando de la música, disfrutando aquí de compartir esto, de acompañar la producción de niñas, niños de diferentes lugares que nos fue ocurriendo esa, aprovechar este aire también para empezar a compartir material que hacen los pibes y las pibas en diferentes lugares. Así que le estoy mangueando a los hijos de amigos, a sobrinos de amigos que se dedican a alguna actividad artística, que me manden materiales. Así que si alguien del barrio también, algún niño, niña, niñe, quiere mandar algún tema, una poesía, lo que sea, nosotros lo ponemos aquí en el aire. ¿Qué le parece, Lucho? Me parece bárbaro, te iba a decir. Me encantó a mí también las dos pibas cantoras, Male y Juli, las bericenses. Me encantaron a mí también escuchar un corito así tan fresco, tan juvenil. Felicitaciones para ellas también. Buenísimo viene estando el programa, loco, desde el comienzo. Bueno, muchas gracias, Lucho. Y el... Desde los reggaes que mandaste al principio, reggae, después mandaste un devoto de Fripps también. Buenísimo viene el programa, loco. Impresionante, ese muchacho que habríamos personaje total. El tipo es fanático de Flip, cazó la trompeta y se dedicó a hacer un disco de cover de King Crimson yacero. Está bárbaro. Muy bueno, muy bueno, sí. Bueno, Lucho, ¿y qué nos ha traído usted como así para terminar de coronar? Como para cerrar, tal cual. Yo, justamente, por cómo viene el programa, que viene como muy poderoso, ¿viste? Todo muy sí. Potente, todo lo que has puesto hasta ahora. Este es un disco de Stevie Wonder, del año 1979, llamado La vida secreta de las plantas, y que... En este caso yo creo que viene a funcionar como un cierre amable, muy como para muy tranquilo, ¿viste? Los temas son todos tranquilitos, no hay uno así muy muy potente como los que veníamos oyendo. Igual vio que el programa anduvo por diferentes ritmos hoy, porque fue subiendo y bajando de acuerdo a lo que iba pintando. El programa de hoy, como esto ya me lo escuchó decir más veces, así, otra vez con la misma historia. Lo armé con lluvia, anoche. Sí. Y hoy cuando me levanté y abrí la ventana, yo pensé que más o menos la movida iba a seguir ya por el mismo lado. Y es cuando vi el día, digo, no, estos temas quedan como para... Como siempre, me suena esta historia, Fabito. Por eso le digo, no, estos temas que había armado, salvo ahí algunas poesías que tenía ganas de compartir aquí con los oyentes y algunas músicas, después digo, bueno, no, el resto... Además no te alcanzó el hora, se te quedó corto el horario para todos los temas, ¿no? Sí. Se te desbordan la piscina, los peces, todo. Totalmente. Es como una piscina desbordando de pulpos, peces. Hace como 15, sí, hace como 15 minutos que le estoy pidiendo pista, Lucho. Me banca un minuto. Exacto, me banca un tema. Pero bueno. Bueno, igual te quería agregar algo más de estos temitas, porque no me expresé muy bien. No es que no sean potentes. Este disco de Stevie. Me parece re potente y re contramasísima, es hermoso, pero tiene como una vibración de tema suave, tranqui, ¿viste? No es eso, pa, pa, pa, pum, para arriba todo el tiempo, es como, son suaves, te podría decir. Salvo, no sé si nos va a quedar tiempo del último tema ese que es larguísimo, que dura 8 minutos, que por ahí después vos me decís si va o no va. Pero los que planeamos son todos de 2-3 minutos y todo muy... suavecito, muy lindo, como frutilla del postre del programa, ¿te parece? Sí, Lucho, vamos con eso, con los tres que teníamos planeado, y después cuando nos vamos dejamos sonando el último largo que usted el me largo, pasó. Dale. Yo no sé si los oyentes saben que usted vive del otro lado de la ruta, de aquí de los Coihue, y entonces sí. Como las comunicaciones andan así como el reverendo, lo sí. Que estamos haciendo, usted me tira señales de humo de allí del otro lado, yo interpreto gracias al modo que usted me dio de leer las señales de humo y ahí voy copiando los nombres de los temas, después vengo a la radio y ahí lo busco. Sí, todo en humo las letras. Todo en humo. La H se me dificulta un poco, Lucho. Sí. A ver sí. Si busca otro anagrama porque la H se me está complicando un poco. Sí, capaz le ponemos anilina al humo que sea medio lila. Bueno, escúcheme, ¿cómo quiere estructurar este segmento? ¿Quiere que largar un par de temas juntos? ¿Quiere que entrar en cada momento posterior al tema? ¿Cómo quiere hacerlo? Mirá, yo mandaría el primero y el segundo juntos, si te parece, que son cortitos de 2-3 minutos, y después volvemos, presentamos el tercero y charlamos un poco a ver sobre el disco en sí, si querés. Perfecto. Los primeros dos seguidos, ¿te parece, Fabito? Usted es el que tiene... Yo tengo la bandeja, pero usted tiene el alargue que le da tensión a esa bandeja, electricidad. Así que usted decide, Lucho. Dale, hagamos así y compensamos este segmento que hablamos hasta por los codos. Y le damos al amable radio escucha coihuense de un respiro de nosotros. Perfecto. ¿Y con qué largamos? ¿Cuáles son? ¿Se acuerda cuáles son los dos primeros? Me acuerdo, me parece que dijimos The First Garden, el primer tema. Perfecto. Que quiere decir el primer jardín. Y el segundo tema, si no me equivoco, Same Old Story, la misma vieja historia. Un lujo, Lucho. Miren, y vas a, van a ver que tiene un clima bien como de La Vida Secreta de las Plantas, como si fuera que está grabado desde una ramita al lado de un sapito, al lado de una laguna, como que te sentís ahí en el mundo de las plantas, ¿viste? Con insectos, etcétera, etcétera. See, he said, if farmland but it took him persuasion and test to convince them Harbor's way was best. So on we go. Me sale nada para decir, Lucho, admirar nada más esta obra de arte. Qué lindo, ¿viste? ¿Viste qué belleza, Stevie? Pensar que es ciego, ¿no? El chaboncito. Ajá. Y yo me hago la película que se desarrolla mucho auditivamente. Él debe poner toda la carne al asador en el mundo auditivo, porque no tiene la otra parrilla en el mundo visual. Es verdad. Es verdad. Entonces pone toda su alma, me parece, en la música, en el canto. Muchos de estos temas por ahí, inclusive los sonidos que utiliza, vaya a saber cómo le vibran en su interior y la capacidad de transformar. Esto es lo que admiramos muchas veces de este tipo de obra, ¿no? La capacidad de transformarlo en una obra musical, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y yo no sé si yo estoy equivocado, pero en un momento me pareció que la compañera de él, la novia, también es cieguita. Ah, mire usted. Y me parece, no sé si me la confundo con otro caso, pero estoy casi seguro. Lo podríamos tratar de averiguar. Te lo puedo tratar de averiguar y confirmar. Disco doble. Pero este, Lucho. El disco doble, sí. Uh-huh. ¿Recuerda el año más o menos que salió esto? Es del 79. Año 79, mire usted. 79, sí. Bueno, estos dos temas. Ahora viene el tema que viene ahora. Posta que parece un sapo el que habla. Es como que estás ahora sí que realmente estamos en una lagunita y el protagonista, el que habla, el que empieza a cantar, para mí es un hombre, un sapo directamente. Y bueno, todo el disco es así, como te digo, muy en el ambiente de las plantas y me encantaría poder entender todo lo que dice, porque andás a ver la que manda, ¿no? Deben ser todas historias que suceden entre las plantas. Imagínense. Claro, más o menos por donde usted vive, Lucho. Sí, más o menos, sí, sí, sí. Así que, bueno, espero que le guste a la comunidad de Radio Escucha. Este disco tanto como a mí me toca el corazón, ¿viste? Esta forma de música de... este disco en particular de Stevie. Cerramos, sí. Hacemos así, entonces, ¿le parece? Cerramos con el tema este que usted tenía como tercero y después me tiene que decir el cuarto este que me vendió, que vamos a dejar más tarde. Sí, sí, por favor. Mirá, el que viene ahora que habla el sapo, vos lo tenés como Venus, empieza con Venus, sí. Así es. Bien. Así es. Se llama Venus Flytrap and the Bug. No sé qué quiere decir ni Flytrap ni And the Bug. The Bug no sé quién será. Wow, yo ni idea, bueno. Tampoco. Y después, dura 2 minutos 27. Y después, no sé si vos tenés Race Babbling. Sí, señor. Que dura 8 minutos con 54. Es para irse a dormir la siesta. Pero encima, más que para dormir la siesta, es para ir a hacer gimnasia con Adriana. Porque es repila. Es más... cambia completamente, es como bolichero el sonido, vas a ver, también muy lindo, vas a ver qué lindo, y qué rara la música, por eso te digo, como este chaboncito es no vidente, desarrolla mucho lo otro, y la música, por ejemplo, en ese tema, medio bolichero, rarísimo el flash que agarró ahí, pero muy bueno, está para estar en un boliche con una menta, un séptimo regimiento ahí en la barra. Bueno, Lucho, entonces vamos con esos dos y mañana, si tiene ganas, lo estaremos esperando aquí en el aire de la 105.5 con otra delicia musical. Con mucho gusto, ahí estaremos, con mucho gusto. Vamos entonces primero con ese Venus y un montón de cosas más, y después Race, ¿cómo era? Race Babbling, creo que es algo así como, no, ni idea, Race Babbling. Pero prepárense que dura 8 minutos, es una bestialidad y es como para ponerse a trotar. Hasta mañana, Lucho. Hasta mañana, Fabito. Gracias. Asking that question by closing its leaves and swallowing.